Lunes de lluvia, lunes inoxidable. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodri, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Gordé? ¿Todo bien? Buenas tardes a la gente, hola Cele, hola S. Les va Cele y S en los controles, sí, de identidad comunitaria. Me faltó alguien. Faltó saludar a alguien porque arrancamos ya con invitados, con amigos, con productores locales. Fernando de Yunque SL, bienvenido. Aplauso cerrado. Con aplauso y todo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Otra vez acá, señor. Nueva casa, ¿qué le parece? Hermoso. Me estoy medio raro con el tema de la imagen porque antes estábamos medio con un verde ahí. Sí, con una cuestión rara, pero debo confesar que me gusta más la radio tradicional. Ya lo hablamos. Estamos en el 103.3 en la Villa de Merlo y zonas aledañas en Identia Comunitaria. Podés bajar la aplicación. El Larry aledañas. Sí. Podés bajar la aplicación de tu Play Store, amiga. Sí. Y también nos puedes escuchar por la página identiacomunitaria.com. Sí, nos podés mandar mensaje al 3426-2640-3011. No confundáis a los oyentes. Vos lo decís mejor que yo. Estamos arrancando una semana fría, otoñal. Impecable, a mí me encanta. Y estamos. Encanta. Sé que sí. Yo cada vez que llueve lo recuerdo al señor Gordo. Mirá. Porque digo, el único que está feliz. Estoy feliz en toda la ciudad. En la costa de los chicos. Bueno, igual faltaba agua para esta zona, pero como que ya está, ¿no? San Pedro, firme. Bueno. ¿San Pedro es el del agua? Sí, creo que sí. No sé, nunca pusieron el catálogo oficial. San Pedro, oficial, no es el que te recibe cuando te morí, o también te iba a ir el agua. Debe ser el encargado ahí, el que apaga las térmicas. Poliempleo. Está un poco, medio jefe de gabinete, está un poco en todo, San Pedro. Che, si estás en todo, también tenés que estar en Instagram, a Rodri, no lo encontrás en ninguna red, pero sí a Identia Comunitaria. Vamos a empezar a transmitir por Instagram, si te parece. ¿Sí? Sí. Así que andás sumándote a la transmisión. Hoy vamos a hablar un poquito de la calefacción. Empiezan los fríos, decíamos. Tenemos un tema en el monte, con la leña, entre la tala indiscriminada, entre lo poco que dura la leña, el esfuerzo físico. Ojo el ciático, señor, si está del otro lado entrando leña. Sí, la hay soluciones, hay opciones. Sea hacha o sea motosierra. Sí, ¿estamos en vivo ya, Gordo? Estamos en vivo, sí. Bien. Identidad comunitaria. Perdí de vista el mate. Uy, discúlpeme, se lo capturé yo. Importante para este momento porque damos inicio oficialmente, sí, a esta charla. Opciones para calefaccionarnos. El pellet, la biomasa es uno. Sí. ¿Sí? ¿En qué consiste la biomasa? Vamos a ir por... Arrancó, ¿no?, con todo. Ves que es punzante cuando quiere. Me va a tomar examen. ¿Qué es biomasa es cualquier pasta de celulosa. Llámese cualquier cosa viva del mundo vegetal que luego ha estado muerta y seca y usted puede incendiar y calefaccionar. Claro, lo podés hojas, troncos, corteza, papel. Absolutamente cualquier cosa. Lo bueno de los pellets, como decía acá el señor Rodrigo, me cuesta no decirle vecino, señor vecino. Dígame vecino. Es un rezago, es algo ecológico. A ver. Hay varios productos, varios tipos de variables, pero el pellet es un todos conocemos el machimbre. Sí, todos conocemos el machimbre. Bueno, sí. Cuando se hermana el machimbre, se le hacen esas caladuras y esos tableos y demás, que es el pino heliotis, es el pino chileno que le dicen. Sí, allá en el litoral, en las zonas misioneras y demás, que se planta, eso es sustentable porque se van plantando, cortando. El residuo ese que queda vendrían a ser los pellets. Básicamente compactados son los pellets. O sea que el pellet es una opción ecológica. Pero más allá del pellet y de su grandeza como subproducto fantástico de la industria agroindustrial. Claro, porque también lo que tiene la biomasa es un mucho rendimiento, digamos. Sí, tiene un poder calórico terrible. Cualquiera que haya quemado un pedacito de machimbre se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Claro. O sea, tiene un poder calórico, entrega unas calorías fabulosas. Aparte, quema al toque. Es una de las problemáticas, que el tema de la rapidez de su quemado. Claro. O sea, si uno quema una caja de cartón al aire libre, se tiene que correr 2 metros porque no puede, no soporta el calor. Pero es efímero, claro. Entonces, la idea del pellet es, al compactarlo, generar una larga duración. Y ahí es donde empieza a ganarle a la leña. Bien. pero por fuera de lo que es la calidad del rendimiento y lo que vale y demás, que en todo le gana. Yo, o sea, quiero aclarar que yo no vendo pellets, ¿eh? No vendo, es un supercombustible y yo no vendo pellets. Nosotros desde hace unos años empezamos a ser parte de un proyecto de cuidado del monte nativo a nivel familiar. Unos productos que venían a ser una cuñita clave como para que en estas zonas que no hay gas natural, la gente no tenga que recurrir sí o sí al romanticismo de quemar un tronco adentro de un ambiente como si estuviésemos en el, no sé, 2500 antes de Cristo. Claro. Algo mucho más limpio, mucho más. Y bueno, y desde hace un tiempo ya venimos laburando, fabricando las estufas de pellet, por eso el tema del pellet de acá. Quería hacer un paréntesis porque la idea también justamente es que no sean eléctricas. No. También son conocidas las estufas de pellet que vos las enchufás. Esto vendría a ser. ¿Hay estufa de pellet eléctrica? Claro, son híbridas. Pará, un momento que soy. Pero si vos le prendés fuego, ¿para qué le enchufás? No, vos no operás fuego en el uso de ese tipo de aparatos. Ese tipo de aparatos son híbridos y utilizan electricidad para generar una incandescencia en una resistencia que incendia los pellets y un soplador que genera que la combustión sea completa. Si no tenés luz, básicamente no tenés estufa. Claro. Por más que la hayas pagado, lo que sea. Si de sal baja la térmica el día que llueve. No, pero en mi caso tengo paneles solares, prendo 2 minutos la estufa esa. No. Esto vendría a ser. Nosotros lo que fabricamos hace un tiempo es la versión popular. Ahí va, de lo que vendría a ser una estufa de pellet. O sea, le tenés que prender un fueguito abajo. Le quitamos todo el elitismo. Es muy limpia. Muy higiénica. Sí, eso es gracias al pellet. El pellet son, para los que no nos vieron, parecen medio con comida de pájaro. Unos tubitos de 2 centímetros por... Unos 7 milímetros de diámetro. En realidad se puede peletizar, gordo, cualquier tipo de producto. La alfalfa se peletiza para el ganado, la comida para el hámster. Sí. Mirá, es un pellet. Mi pregunta es, eso se compacta, me imagino que sale en choricito, la máquina lo corta. La famosa máquina de cortachurro. Pero afuera tiene como si fuera un plastificador. ¿Eso se agrega o es brillo propio del...? Eso es propio del roce de la máquina sobre los tubos donde transita. Tenía esa duda. Es una muy buena pregunta. Muy observador el señor Gordo. Sí. Está con una lucidez que me está matando. Me asombro a mí mismo. Me está tomando examen. Eso es la lignina. De la que tiene. ¿Vieron que el pino tiene una resina? Bueno, esa es la misma lignina. Sí, que compactada queda en los bordes y el roce genera ese brillo y demás. Eso es lo que mantiene el pellet al acerrín unido. Sí. Por compactación, no lleva aglomerante ni nada. Esa misma lignina le sirve de aglomerante. Es una especie del aglomerado, de las placas de aglomerado, pero pequeño en formato. Podría llamarse. Más chiquitos, más compactados, con más presión y más pequeño. No lleva pegamento, nada, solo el compacto. Nada, la lignina misma hace. Y no hace olor, otra cosa muy importante. No genera olores por lo general, no genera demasiados humos, no, la verdad que... Yo la he testeado en casa acá de Rodri y la verdad que calienta, es muy linda, estéticamente es muy linda. Es re fácil de instalar, son 2 tornillos y bueno, el agujerito en la pared para que salga un caño de... 3 pulgadas, 7 centímetros, sí, algo nada chiquitito. Más. En invierno, en verano, si querés la sacás los 2 tornillitos, ping, te la llevas, la limpias afuera, el poquito hollín que va... Que puede haber juntado en el invierno y luego la colocas de nuevo en el año. A no ser, señora, no cometa el error, uno va a ser honesto con esto. Si no le pone el sombrerito del otro lado, las aves... A cualquier aves, tiraje, ¿no? A cualquiera, sí, tómense para cualquier... las aves hacen nidos. Y bueno, ¿qué pasó? Y hicieron un nido con huevo, con todo completo. Y el vecino hizo un pajaricidio en el primer incendio de la estufa. ¿Prendiste fuego los pajaritos? No, la boca se está volando. Prendió el fuego el rancho. Va a ser el infierno, pero... ¿San Pedro, ahí que estábamos hablando? A ver, Rodri, tenés un karma, vos. 4 de junio. Te cargaste 4... Te cargaste 2 ratoneras, ¿cómo se llama? Andate un rato para abajo, andá para abajo y podés venir. Pero bueno, fácil instalación. Sí, por suerte. Estufa de guante blanco, podríamos decir. Y gracias al pellet. Sí, al pellet. Y otras opciones más allá de porque hablábamos de el ladrillo ecológico también. Las briquetas. Ahí sí, está, lo no que salía. Pasa que la conciencia social llega a un punto en donde empieza a chocar con los tiempos y con la voluntad de generar ciertas acciones. Y bueno, eso nos tira para atrás. En el mundo en el que vivimos, en donde hay que laburar sí. 8 horas y qué sé yo, y toda esta cuestión. Sí, ponerte a fabricar los ladrillos. Claro, claro, la gente no tiene tiempo. Entonces, pero el pellet es una muy buena opción, una sí. muy buena opción porque es económico. Entonces uno va y compra y. Sí. Sí, no sé cuánto estará este año. Una bolsa. Alrededor de 7,000 pesos. Sí, debe estar. ¿La bolsa de cuánto? De 15 kilos. Y eso con una semanita dura. Así que 7,000 pesos para calefaccionar una semana. Sí. Digamos que estamos. Sí, esto, es lo que salen dos cervezas, o sea. Esto es una tolva donde uno la llena de pellet. Sí, y la tolva carga dos, o sea, la autonomía de 2 horas de sí. funcionamiento que uno puede ir llenando sucesivamente para mantenerla prendida todo el tiempo que quiera. Pero, a ver. Voy a hacer una relación que va a echar por tierra cualquier concurso que hagamos entre leña y pellet. Sí. Yo el año pasado gasté 6 bolsas de pellet en todo el invierno. 6 bolsas de pellet estaban 5,000 pesos el año pasado. Yo gasté 30,000 pesos en una casa de 4 integrantes. En el invierno, tuvimos invierno, no fue del sí. todo no, de los más largos, pero hubo 17 bajo cero. Un par de semanas. En Tilizara hubo 17 bajo cero en el medio del campo. No, tuvo fresco. No. Hubo días fríos. Pero Tilizarao es otro hemisferio. No, Tilizarao es otro cantar. Ahí hablamos de otra cosa. Hace un poco menos de frío. Pero digo, fue un invierno no fue de los más crudos, pero estuvo y 30,000 pesos para calefaccionar una casa de 4 habitantes. No, sí, imagínate si calefaccionarás. ¿Cuánta leña compras con eso? O a leña. ¿Cuánta leña compras con 30,000 pesos? No, tal cual. Olvídate. No, un buen asado. fuimos. No, y aparte, ¿cuánto tardamos o cuánto tarda el árbol, el monte, bueno, nuevamente ahí nos reponer ahí eso? Nos querías entrar ahí. A esa parte, porque digo. Te quemás un árbol que en una hora que tardó, no sé, 5 años en crecer. Una tonelada de leña en cuanto a monte chaqueño equivale al monte chaqueño, estamos hablando de monte quebracho, con madera leña dura, centenaria. ¿Por qué? Porque en esas zonas crece mucho más lento, como pasa acá, crecen los espinillos y todo, crece mucho más lento que el pino, por ejemplo. Que el pino no es de acá, igual que el eucalipto. Está bien, pero si un pino vos en 10 años lo puedes cortar, se tabla. En el quebracho en 10 años no tenés absolutamente nada. Entonces son, no sé, centenarios esos árboles. Bueno, bien. En una hectárea de monte chaqueño puede llegar a haber entre 3 a 4 árboles de gran porte. Sí. ¿Sí? Lo otro, chiquitaje, qué sé yo, pero 3 o 4 árboles de gran porte. En una hectárea de monte misionero, por ejemplo, que es una leña diferente, selva misionera y otra humedad y demás, puede haber hasta 5. Lo que quiere decir que en cada tonelada, vos lo que te estás consumiendo, una tonelada de leña es un consumo promedio de una casa en esta zona. Sí. Decís, che, tráeme leña, ¿cuánto compro? Una tonelada. Sí. O sea, sí, ¿Hay ciertas especies de árboles que están prohibidas de talar? No, sí, la mayoría, todo debería estar prohibido de talar. No, bueno, pero se sabe que el pino y el eucalipto fueron plantados precisamente para las madereras para. No, pero cuando hablamos de leñadura, hablamos de. No hay reforestación, eso es monte nativo, loco. No hay tu tía ahí. No, este es el quebracho ecológico. No existe eso. O sea, ¿y cuánto una familia tipo? Una tonelada por invierno, ponele una cosa así. Sí. O sea, lo que te estás comiendo son alrededor de 4 árboles centenarios por. ¿Una hectárea? Sí, por tonelada. O sea, no, una hectárea no. No, pero estamos hablando de. En una tonelada existen alrededor de 4 árboles. No estamos hablando de hectáreas. En una hectárea, claro, bien. No estamos hablando de hectárea, estamos hablando de tonelada. Entonces una casa compra una tonelada y son 4 o 5 árboles de gran porte. Claro. O sea, te estás comiendo 5 quebrachos en un invierno, en un mes. Yo conozco gente que compra hasta 3 toneladas, 4 toneladas de leña para la sala. Sí, no, bueno, claro, dependiendo del ambiente. Ponele una tonelada, te estás comiendo. No, hay gente que quiere tener el fuego prendido todo el día y no repara, no lo necesito ahora. No repara en el árbol porque la leña se transformó en un producto, es caja negra, producto acá. Yo te vendo leña, ¿no? Son árboles. Son árboles. Son árboles que tardaron 100 años en crecer y vos te lo vas a comer en 3 días. Es una locura per cápita. Y te estoy hablando de Juan Pablo Jiménez, que está en Cortaderas o en Merlo. Le mandamos un abrazo. Sí, Juan Pablo Jiménez. Digo, eso multiplicado por la cantidad de salamandras de gente que conoces es un ecocidio mensual. Es una locura. Yo saqué la cuenta el año pasado, creo que lo había hablado con usted. Hacemos alrededor de 40 equipos por temporada, una cosa así, a veces 60, a veces 28, según este año no sé qué va a ocurrir porque estamos en una situación bastante compleja. Pero bueno, De esos 40 equipos, en el transcurso de 8 años, una cosa así, hemos evitado el consumo de alrededor de 11.000 árboles. Centenarios estamos hablando, de monte chaqueño. ¿Sí? Son 2.560 toneladas, teniendo en cuenta el consumo promedio de una tonelada por equipo. Claro. Una familia se lleva un equipo, bueno, ese año no, esa tonelada no se quemó. Okay. En 8 años, sumado a los equipos que ahora hemos hecho, alrededor de 11.000 árboles. 11.000 árboles, no te voy a poder contar, no tengo alcanza el tiempo en una semana para contarlo. Entonces, es un poco lo que a mí me mueve del proyecto. No tanto así el tema del pele, que yo no gano nada con el tema pele, no vendo pele. Pero sí en la conciencia colectiva de decir, che, loco, esto es aporta a evitar la... Si no me equivoco, al 2664-330889 o en Yunque SL en Instagram también. Así es. Para tener más información de las estufas del sistema biomasa, pellet, para evitar justamente todo esto que estamos hablando, si me da un paréntesis. ¿Cómo? Si usted es tan amable, quiero agradecer al que hacer algunos penetes de gordo, sí, a quienes nos apoyan y nos acompañan en este proyecto este año en Identia Comunitaria. Hostel La Colmena, en Cortaderas. Para el sur nos vamos, ruta 1, kilómetro 17. Ahí están Ceci y Cande poniéndole todo. No paran de hacer mejoras para que tu comodidad sea... tu experiencia sea hermosa en el hostel. Siempre hay algún evento, algún encuentro. Sí, espectacular el espacio para dormir la siesta también bajo tierra. Tiene quincho, tiene cocina. Tenés cabañas privadas y compartidas. Sí, pileta para el verano. Pileta para el verano, ahora y en el invierno. Muy buena atención. La ubicación geográfica muy buena también. Excelente. Así que, a pasitos de Merlo, sí, cerca de hermosa la quebrada vista de Villa Elena. Sí, si te venís de vacaciones o algo acá para Cortadera, para la zona, tenés el hostel La Colmena. SL, buscalo en las redes. Agradecemos también a nuestra amiga, aparte de La Inoxidable, y productora local, Majo Gitas. Majo, sí, que ahí vamos a estar hablando de una exposición que se va a hacer el sábado. Se viene una exposición en Larca, sí. Van a estar exponiendo algunos artistas de Cortaderas y de la zona. Sí. Pero le mandamos un abrazo a Más Joyitas, joyería hecha con amor. La podés buscar en las redes, artículos personales, una gargantilla. Sí, tiene una tobillera que quieras. Tiene bombillas muy buenas, artesanales, pulseras, esclavas, unas que se llaman, que son muy buenas para la salud, hechas de cobre. Labura con todos materiales nobles de primera calidad. Y todo hecho a mano, lo podés encontrar también en Humano Merlo, frente a la plaza. 74 frente a la plaza. Ahí va, Más Joyitas. Y también, ya que estamos en Cortaderas, un abrazo a Ana y a Seba de Dominga, Fuego y Cocina, búscalo en las redes. Se vienen sorteos, nos invitaron a comer. Tiro el dato clave. Así que agradecemos. Dominga, gracias, Fuego y Cocina, búscalo en Instagram. Qué alegría esto que me estás diciendo. Tenés que venir para Cortadera. No, pero y no voy a pedir que Dominga se mude hacia el Pago. Aunque tiene delivery, búscalo en las redes. No creo que llegue a Merlo. Pero, sí, ojo, que si hacemos una compra interesante. Lo que falta son inversores. Todo se puede charlar. Sí. Pachi, querido, aprovecho silencio. ¿Cómo anda, compañero? Gracias por la visita. Lo tenemos a Pachi de Contracara. ¿Cómo va, bien? Paseando con este sol. Está lindo para pasear, fresquito. Y dije, vamos a saludar a los chicos, decirle que estoy feliz, estamos felices ahí en Contracara de que estén aquí. Tenemos que hacer en otra emisora y volver a hacerlo aquí, realmente es un placer. Pero por supuesto, Pachi, muchas gracias, loco. No, por favor. Muchas gracias, ya tenemos que hacer algún crossover ahí. Cuando quieran. Programeril. Cuando quieran. Y se viene el mundial. Te la dejo por algo que hay algo vuelta que hablamos. Nada más. Déjalo ahí. No, después vamos a tirarlo. Hay que hacer un programa. Una botella de whisky. Un programa mundial. Vamos a ver quién pica acá en la radio. Dale. Ahí va, o sea, hay que hacer una vuelta. El Tribuna Caliente del Monte tenemos que hacer acá con una botella de whisky. Pero por supuesto. Y dos cuchillos. Mundial, mundial polémico. Va a dar para. Al estilo Rómulo, viste, Berruti. No, tenemos que hacer el programa que hacían Bilardo. Función privada. Bilardo y el Bambino Beira. Sí. Con menos fafafa, pero. Tipo no a la madrugada. Pero, ¿qué claro, en Japón? Que no, te estoy siguiendo, yo sigo la búsqueda. Corea y Japón, Bilardo y Bambino Beira. Sí, si no, horas de la madrugada. Claro. 3:30 de la mañana. Claro. No, ¿cómo yo tuve programa acá a las 2 de la mañana. Mirá, cosa de hombre, empezó acá. 2 de la mañana. 2 de la mañana, sí. Hermoso, bravo, ¿eh? Te digo hermoso. Sí, no, sí, claro, no, claro, me quiero imaginar. Era libre, free, totalmente tenemos, free era. Tenemos que hacer algo con el mundial, porque es un mundial polémico, va a dar mucho. Sí, claro. Sí, sí. No, estaría bueno ahí un programa que vaya desasnando las cosas deportivas, la parte política que la va a tener, como todo mundial, y bueno, lo que va pasando, anécdotas, sí, cosas. Y puedo invitar a uno que quedó allá también, ¿eh? Es verdad. Ese se prende, ¿eh? Quédese en Identia, ya va a haber más novedades. Sí. Vamos a seguir metiendo presión. Gracias, Pachi, por venir. Gracias a ustedes, chicos. Bienvenidos. ¿Podemos escuchar un cachito de música? Sí. Y usted se queda unos minutitos más. Nos vamos a escuchar Palo Pandolfo. Palito. Sí, del disco Antojo, del 2004. Ella vendrá. Uh-huh. Traje la data, gordo. ¿Viste? Gracias. Vamos a escuchársele cuando usted diga, doctora. La inocidad de rabia, solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote, siento que se vendrá. Y sus labios de luz dirán al gas. Algas y viento de mar, siento que ella vendrá. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Y volvimos, estamos hablando con Fernando de Yunque SL, búscalo en Instagram. Se viene el frío, ya se vino el frío. Está fresquito, sí. Hablando de sistemas eficientes y conscientes también. Sí, más que nada. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo nos podemos calefaccionar? La estufa, yo me quedé en esto, una batea que aproximadamente te dura 2 horas, según también cuánto aire le permita pasar, ¿no? Sí, ahí... sin ponerse fino, son 9 kilos y medio. Mentira número. 9 kilos y medio de fierro, 47 agujeros y 2 pedacitos de madera. La estufa es eso. ¿47 agujeros? Sí, bien, muy bien colocado. ¿Exactos? Exactamente, claro. Diametrado. ¿Qué pasa si tienen 46 o 48? Funciona diferente. Entonces, buena respuesta. Funciona diferente. Ni bien ni mal, funciona diferente. Cualquiera que quiera tunear, allá ellos. Bien. Es como un auto. Vos acá con el escape de fábrica lo sacaste con pero un consumo. ¿Vos llegaste a ese número probando? Claro, son 7 años de hacer lo mismo casi. 6 años y medio con ese mismo producto, pero 7 años. Fuiste probando. Tipo, no sé, empezaste con tal número, fuiste subiendo, bajando hasta que le pegaste la. Pues y aparte el diámetro del agujero. Sí, todo. Porque siempre es importante el diámetro. Prueba y error. Es así, ojo con el diámetro del agujero. Señora, porque ahí no se me ponga entra escatológico, más o menos, no se me ponga no, más o menos aire entra. Sí, claro, la combustión cambia. Cambia. Es un artefacto muy simple, sí. Abajo tiene como un cenicero, le explicamos a la señora. Mi hijo, 10 años, Teo, ahora tiene 15, 16, pero con 10 años la operaba y la prendía él, así que yo supongo que si un niño de 10 años puede operarla. Es apto para todo público, supongo yo. Se prende un mecherito abajo. Sí, aparte es muy higiénica, ¿no? La salamandra sí te ensucia las manos. Esto enciende con lo que se llama sistema hisopo. Un hisopo. Se llama así el sistema. Muy bueno. Se me llama un montón de imágenes, sí. Se calienta bastante bien. Te aclimata el tamaños. El ambiente. Perdón, sí. ¿Tenés diferentes tamaños? ¿Un solo tamaño? ¿Cómo es? Quedamos con un tamaño solo porque es el más eficiente, el más económico, el que mejor prestaciones tiene y el que más te entrega por la plata que pagas. Pero se pueden hacer más grandes. La hago más grande. De hecho, yo en el taller tengo uno grandote, pero no, domésticamente no viene al caso. No. Es un equipo muy económico, no llega. Bueno, pues se puede tirar. Vamos a tirar un chivo completo. Para mí mejor que la gente sepa. No llega a los 300.000 mangos instalado y... Una garrafera sale. Claro, por eso, claro. Una garrafera. Echa mano. Y te vas a, no sé, acá en Merlo tenemos, no quiero chivar nadie, bueno, pero hay lugares donde comprar pellet por todos lados, todos los corralones de acá. Sí. Forrajería. Ya hoy en día está viendo por todos lados. Con menos de 300.000 mangos, sí. Con 320.000 pesos te vas, te compras 2 o 3 bolsas de pellet, la estufa, la instalaste todo y los primeros fríos te agarran calentito. Perdón. ¿Y las de pellet se pueden usar con ramita, con leña chiquita, con otra cosa? ¿O qué pasa si se usa? Se pueden llegar a usar con viruta, con una pequeña modificación que hay que hacerle ahí domésticamente al canastito, o sea, una regulación que trae, pero es tan económico el pellet y tan funcional que la verdad es que evitar ese... con aserrín o demás. Y no funciona. Más tiempo cargándolo, porque si le pones ramita y eso no. Se va a trabar. Es toda una historia. Claro. No hay que... Es el consumo mínimo para calefaccionar. Estos equipos llegan a calefaccionar ambientes de hasta 100, 110, 120 metros cuadrados. Ah, está muy bien. Claro, es enorme lo que te banca. Y con el consumo que tienes, como que, no sé, tenés un auto con gas y querés andar más barato, es como que es medio complejo. Claro. No hay otra cosa más económica que eso. Claro. Te digo porque lo hemos probado hace mañana. O sea, hace años que estoy haciendo y probando a ver cómo hacer para que consuma menos y llegamos a un punto en donde no, ya está. Sí, porque con menos no puede calefaccionar. Lo que pasa es que si vos tenés en el combustible, no en el equipo, sino el combustible, tenés una cantidad de calorías, de kilocalorías que el combustible te va a entregar. Sí. Y no podés pasar de eso. Llega un momento que no podés hacer, o sea, para calefaccionar tantos metros cuadrados o cúbicos, necesitas esa cantidad de calorías. Entonces, no hay nada que consumiendo menos te pueda llegar a calefaccionar. Es el mínimo necesario. Así que, y ya te digo, una casa de cuatro habitantes, o sea, con cuatro habitantes, 30.000 pesos para todo el invierno de combustible para calefacción, me parece es un kilo de asado. Es un kilo de asado. 25.000, un kilo y medio de asado. No iba, llega. Iba a tirar otro dato, no sé, me parece importante. Empieza a irradiar calor muy rápidamente. Inmediatamente. Eso porque la salamandra, entre que se calienta por ahí, comes con una frazadita en los pies, ¿viste? Si no te avivaste de prenderla temprano. Esta. El punto clave es llegar de laburar. Y tener que prender la salamandra y va a tardar hasta y que. Depende y ya te estás yendo a la cama cuando empezó a calentar. Depende a de qué hora llegue a laburar. Y bueno, bueno, pero yo digo, en invierno, 6 de la tarde. Para mí, antes de que caiga el sol. Claro. Porque acá en invierno la amplitud térmica se exacerba. Muy amplia, justamente. Claro, y cuando empieza a caer el sol. Empieza a nacer el frío, sí, poéticamente lo digo. Y extrañamente sucede lo mismo a la mañana. No sé si han observado ustedes que entre las 8 y las 9 es la hora más fría. Sí. Cuando sale el sol aquí en invierno, por la mañana. A la mañana, sí, cuando terrible. Sale el sol, empieza a levantar el rocío congelado, la helada. Y eso a 70 centímetros del piso es lo que te congela. Igual las que cuando empieza a caer la noche, es lo más frío. Las dos, pasa la caída y la salida del sol. Con los mosquitos. Los mosquitos te pican. ¿Cómo saltamos de ahí a los mosquitos? Porque te pican a la misma hora. Son amigos. Sin ningún. Te pican a la misma hora. Es la hora. Por pica. Abajo de las patas. Siempre están esperando abajo de algún lado los mosquitos para que te sientes y picarte. Bien. Es bueno saber que hay opciones. También pienso en los adultos mayores que tengan que acarrear la leña y volar para entrarla. Yo tengo casi 50 años y no quiero cortar leña. Y me imagino que cuando tenga 60, 65, si es que llego, si es que llegamos. Supongamos que la supongamos que le compras la leña cortada, achicada. Meterla con la carretilla, con un balde, con algo. Que no te pique la bicha. Que no agarré una chinchemolle. La chinchemolle. Andá, llegá a apretar una chinchemolle abajo de un toco de leña. No, sabés, bueno, la otra vez me pasó la casa. Tuve una monta en casa. Claro. Y fui a levantar con la mano para tirarle unas plantas. No, y levanté así 5.000 chinchemolle por todo lado. Un olor en las manos. Te tenés que bañar 10 veces. Sin guantes, ¿no? Sin guantes, obviamente, perfecto, como corresponde. Como hay que hacer las cosas. Sí, claro. Perfecto. Diga que no era una yarará lo que había. No, de siempre estoy con Wandy y todo, pero este es un momento que ya está ahí, te va a pasar. Sí, pasó. Claro, bueno, imagínate esa situación en una casa. Claro. Viejo, sacame, viejo, me vas a buscar un tronco ahí afuera que está lloviznando un día como hoy. Primero la tenés que tener tapada. La tenés que tener tapada. Atento, sí. O entrarla, claro. Hay que entrar a las ligas temprano. Tapar una tonelada, tenés que usar 2 metros por 2 metros de silo bolsa. Ya tenés un bodoque de una logística, ya hay un tema de. Claro, pero mil kilos, una tonelada de leña. Dormir arriba de la leña. Es un falco. Meter la leña en tu casa. Claro. Y dormir arriba de la leña. Y morir de chaga con la vinchuca. Qué más romántico eso. No, no hay con qué darle a cierto. Bueno, son años de evolución de y en realidad fue una evolución lucrativa, lo del pellet, pero fue. Mirá, ahí está el mosquito, ahí tiene el mosquito. El loco grande efecto. Grande el operador. Fue una evolución lucrativa porque lo que les pasaba a los aserraderos era que tenían 600 millones de toneladas de aserrín que quemaban a cielo abierto, pero no sabían qué hacer con él. Claro. Hasta que alguien fantástico vino, debe haber sido un chino, yo creo que debe haber sido un chino, porque siempre son los chinos, vino y dijo, yo le compro todo esto. Si ustedes me lo dan, yo les doy 25 pesos. Le doy 25 pesos. Trajo una máquina compactadora que no sé, no, nadie le daba pelota, porque sí, existían para el agro, pero nadie se avivó. Ahí está, mirá cómo está el chino, muy bien. Está sumando una ficha. Y se llevó los pellets durante años, se llevaron los pellets, o sea, claro, los compraban, esa falsa compra, sí, viste, sí. Que se hace, porque trajeron espejitos y se llevaron. ¿Falsa compra? Claro. No estoy familiarizado. Y falsa compra, porque yo te puedo decir, si te compro el auto, te lo pago 25 pesos. Sí. Si vos me decís, no, bueno, no importa, yo te lo compro igual, no te estoy comprando nada, te estoy estafando de acá a la China. Claro. Pero los tipos lo que hacían era alimentar los grandes hornos, los altos hornos de ellos de fundición, con este combustible que era mucho más barato de llevar que desde Bolivia un gasógeno. Claro. O sea, un barco con compresión, tanque en compresión. No, pero un barco a Bolivia, ¿cómo lo llevo? No, el barco no. Por eso era difícil. Tenés que poner rueda, boludo. Surf en Bolivia. Era lo más barato también. Era salir desde el puerto de Misiones o algún lugar de eso que están con pellet, que no es incendiado, o sea, digo, no tiene el peligro que tiene el gas, para transportarse. Claro. Y no tiene el valor, porque es una carga muerta, es peso muerto también. Y si se pierde la carga no valió nada tampoco. O sea, si se hunde el barco. Entonces, tenía como muchas a favor. Los tipos empezaron a llevar pellet allá para activarlo, para empezar a alimentar grandes hornos de fundición. Nosotros después le compramos las motos, etcétera, etcétera. Tendríamos que rever nuestro bueno, sistema de. Sí, tendríamos que reverlo. Pero eso desató que haya producto. O sea, porque al estar la máquina, el remanente de la producción de esos pellets, y claro, mercado interno. Entonces, bueno, te mandan un equipo de Misiones hasta acá. Cuando tienen de más, me mandan un equipo por dos mangos. Lo que estás pagando es el gasoil de traslado de allá hasta acá. Por eso es económico el pellet. Pagás el traslado, ¿no? Porque el producto es un rezago, un subproducto que no lo usaban de ninguna manera. Entonces, por eso es económico, es un producto que va, si alguien quiere seguir haciendo techos y necesita machimbre, va a haber pellet. O sea, mientras alguien necesite un metro cuadrado, va a haber pellet. Cosa que no va a pasar con el monte. Cuando no haya más quebracho, amigos míos, no hay más quebracho. No va a haber más. Y ya hoy en día es complejo comprar una tonelada de quebracho. No sé cuánto estará, pero estaba pensando eso, justamente. Está superando los 400.000 mangos la tonelada de leña dura. A la 400.000 mangos. Estamos hablando que yo el año pasado gasté 30 lucas. O sea, estamos hablando de. No, por eso digo. Aunque sea la mitad, no, más allá los números son irrisorios. Pero 400. Sí, ni siquiera les estoy. Atrás de esto hay como un chivo encubierto, porque somos amigos y todo. Pero digo, ni siquiera les estoy tirando. Compren cualquier cosa que funcione con pellet. Claro. Que es fantástico. El combustible es fantástico. Y aporta a no desmontar monte nativo. Y es tanta la diferencia que la pequeña compra que puedas hacer de pellet, elimina un montón del mercado del quebracho. Y al eliminar, todos sabemos que si hay mercado porque hay demanda. Claro. Sí, funciona. Si no hay demanda, No, se cae. Claro, hay que se caiga, loco. Yo lamento la gente que se transforme, que se reinvente, no sé. La gente que no es contra la gente que vende leña, no, pero digo. Es que aparte es pan para hoy, hambre para mañana, claro. con todo el tema de los combustibles fósiles. La leña y un montón de cosas que consumimos ya dándolo por sentado, que abrimos la canilla y sale agua, cuando en realidad de algún lado sale, hay que cuidarla y tiene es finito. La ignorancia en es algún el, momento el peor, peor se, enemigo. Se va a terminar. Entonces es como que vos tenés un montón de plata y te la patinás esa plata. Dame 200.000 litros de agua que voy a vaciar la pileta porque tengo ganas de. Tal cual. Claro, pero no hay por ahí para. Y tener el dinero para hacer esas cosas no significa que estés bien que lo hagas o que tengas derecho de hacerlo solo porque tenés el dinero. Es como el que va a un lugar y porque está pagando piensa que todo. Bueno, mira, tocaste un punto interesante de lo que era el proyecto inicial de todo esto. ¿Por qué? Porque tener el dinero para poder hacerlo y hacerlo incluso es peor. Porque vos con dinero te podrías comprar, por ejemplo, en este caso, una estufa de pellet fantástica. Claro. Y seguís quemando leña, o sea, por una trome, por el romanticismo de ver el fuego, el tronco ahí, qué sé yo. Pero es peor. Y la columna vertebral del proyecto era que cualquiera pudiese comprar una estufa de pellet. Porque claro. La primera estufa de pellet que entraban acá al país salían en lo que hoy, plata de hoy, sería, no sé, un palo, dos palos, tres palos. Entonces, no cualquiera podía acceder a quemar pellet, al uso del combustible. Entonces, la columna vertebral era decir, hagamos un equipo que lo pueda comprar cualquiera. Claro. O sea, lo más económico que posible, pero que funcione a pellet. Para que cualquiera pueda hacer ecología sin comprar esa tonelada de leña. Y no tener que tener 6 palos para comprarte una estufa Ariston no sé qué, que viene de Italia y que está pensada para un público europeo, que no tiene nada que ver y que el poder adquisitivo es otro. O sea, acá veíamos como, o sea, teníamos la cuestión de ver la falta de eso, de un producto barato, un producto económico, decir, che, pero dame una estufa que ande con esto, pero que valga 2 mangos, ¿no? Que valga. Entonces, ahí viene la cuña de ese producto. Para ese lado fuimos. Obviamente, si hubiésemos tenido el público de dinero que decís vos, el impacto sería mucho mayor. Porque esa gente quema toneladas y toneladas. Yo conozco gente que tiene unas tromen magnánimas en los living y que queman, no sé, 10.000 hectáreas de monte por mes. Sí, no les importa nada. No le importa nada. Entonces, yo quisiera que esa gente por ahí tuviese. Pero bueno, nada, la espalda no nos dio para hacer producto elitista, sino vamos. Y aparte, tenemos una noción popular. Y adentro que no nos podemos sacar de encima de decir, bueno, no, loco, que el que no tiene un mango también puede aclarar, que el que no tiene un mango también puede calefaccionarse con pellet, porque si no, el que termina desmontando es el pobre tipo que se caga de frío, que tiene que ir a romperse la mano, que se clava una astilla en el ojo, que, ¿me entendés? Claro. Entonces ese también tiene que tenga la posibilidad. Esa era la idea. Señor vecino. Por acá tenemos mensajes al 2664003011, querido S. Desde La Matanza llegan saludos, como siempre, con ustedes, La Inoxidable, gracias a la familia. Muchas gracias. Por acá tenemos día ideal para escuchar La Inoxidable, Mariana Solans. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Estar ahí prendidos a Identia Comunitaria. Y también aprovecho para mandar un saludo, un abrazo grande a Esteban Saborido, que ya lo tendremos con la columna de Jardín Primitivo. Hablando de que hoy es 4.20, ¿no? Cannabis. Hoy es 4.20, abril 20. Sí, 20 del 4. Mirá, como lo relacionamos, un abrazo grande. Ya vamos a estar con la columna No Sarmiento, así Sarmiento titulada. No. O Sarmiento no, ahora me agarró la duda. Esteban, si estás del otro lado. Para educarnos acerca de la planta. Sí, desmitificar, sacar estigmas, estereotipos, prejuicios. Hablar de los avances en salud, de los usos. Es que la ignorancia solamente trae trampa, que le sirve a la gente que le conviene que sea ilegal la planta. Pero más allá de eso, los que la consumimos de manera medicinal o recreativa, creemos que sea legal. Nadie quiere estar en la clandestinidad. Entonces la pelea es por otra cosa, es que sea legal algo que le hace muy bien a un montón de gente y le podría hacer mejor a un montón de gente que por falta de información y falta de acceso no le llega, y por ahí le podría mejorar la vida en un montón de sentidos. Así que espectacular. Legalícenla. Como dice el Piti. Jardín Primitivo, sí. Argentina. Buscalo en las redes. Dispositivo de desarrollo e investigación de medicinas ancestrales para su uso en patologías diversas y complejas. Cursos, mentoría, ReproCan. Bueno, ya vamos a estar con Esteban el próximo lunes. No. Tenemos a alguien más para agradecerle porque nos vamos a lo. A los auspiciantes de la radio. Sí, querido. Yo quería contar que van a estar las chicas, como decíamos, sí. Que hablamos de Majollita, van a estar exponiendo en Villa Larca, charlas artesanos, muestra de arte, es una exposición que hace Marpo, Meme, Sonia, Carla, Majollita y Xavi, nuestras amigas de Cortadera, van a estar exponiendo en Casa Kundaiki, Castaño Norte y Aguadas, en Villa Larca, el 25 de abril del 2026, este año, por supuesto. Te invitamos a Micelios, Arte y Micología, un encuentro donde la ciencia y la sensibilidad se abrazan. Vení a disfrutar de una jornada única en Villa Larca con artesanes, la muestra de arte, ninfas y micelios y conocimiento compartido. Charlas a cargo de Caro, Ceremonias Medicina, Inera, Producción en Comunidad. Ahí exponen va. Marpo, Meme, Sonia Calla, Majollita y Xavi. ¿Cuándo? El 25 de abril de 2026. Perfecto. Horario de 12 a 18. Lugar. ¿Dónde? Casa Kundaiki, Castaño Norte y Aguada, Villalarca. Cierre bailable para celebrar la red que nos une. Que nos contiene, claro que y, sí. En Larca, bien ahí. Sí. Bien ahí. Y tenemos un pequeño mensaje, muy breve, que nos cuenta. Dale, así nos vamos. Hola, soy Caro, guardiana de la Casa Kundaiki, y hago llegar este audio para invitarles el próximo 25 de abril a partir de las 12 horas y hasta las 6 en la jornada que vamos a llevar adelante, que se llama Micelio, donde un grupo de artistas compañeras van a estar haciendo su exposición dentro de la Casa Kundaiki, y también vamos a llevar adelante conversatorios acerca de la producción de hongos, de cómo se pueden incorporar en nuestra alimentación. También vamos a hablar de los hongos medicina, vamos a tener baile, vamos a tener cantina sin alcohol, vamos a tener comida rica, así que les esperamos este próximo sábado. Aclaración. Nos vemos entonces. En Villa Larca este 25 de abril. Che, nos vamos a escuchar algo de música, si es que se puede, y ya vienen los auspicios, así que si podemos, Héroes del Silencio, Senderos de Traición. Me encanta, ¿eh? Senderos de Traición es el disco, y Entre Dos Tierras. Y ya volvemos. Me encanta, ¿eh? Ya volvemos.

set to bone to make it hard to leave you alone, to leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody new, baby, I'll baby, I'll lost. Baby, I'll lost. Come. There's too many people we used to know. They see you coming. They see you go. They know your secret. Know this town is crazy, nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Come. I'm tired of fighting. Tired of fighting, fighting for a loss to come. This place we are going, you ain't never been before. Sí, ahora sí, gordo. Ahora sí, ahora sí. Volvimos. Volvimos. Estábamos escuchando a Beck cantando Lost Cause del álbum Sea Change. Low Cost. Lost. Ah, Lost Cause, Causa Perdida. Causa Perdida. Sí, es un disco muy lindo que hizo cuando él se separó y tuvo unos problemas ahí. Sí, se divorció y no podía ver a su hija y quedó un pozo depresivo. No, hizo tuvo unos momentos de. De mucha depresión e introspección, y hizo este disco que es muy lindo. Es bastante bajón, pero es muy buen disco. Ideal sí, para el día de hoy. Sí, ideal para el día de hoy, para aromatizar tu ambiente con Gato sí. Negro, Saumería Artesanal, seguirla en las redes. Sí, la podés encontrar en Humano Merlo, Perón 74. Tenés de Nagchampa, tenés de Flores Blancas, de Madera de Oriente. Sandalo, tenés de Sandalo. De Sandalo, tenés de Sandalo. Muy bien. Estuvimos muy bien. Un beso grande a gracias. Meme. Sí, conseguí tus saumerios Gato Negro. Saumería Artesanal. Hablando de colaboradores y agradecimientos. Sí, que nos acompañan. Gordé. Mirá, yo cuando llego a Los Molles digo, esto es un pueblo. Cuando llego a Merlo, también digo, esto es un pueblo. Pero si profundizo mi mirada, digo, esto es una aldea. Y cuando estoy mirando... Es visual. Es una aldea visual. Bien. un pequeño taller. Vamos a buscar la vuelta. Una aldea, ya va a salir. Una aldea visual. Un pequeño taller dedicado a las enmarcaciones e impresiones fotográficas en Merlo. Variedad de papeles, impresiones de alta calidad, calidad fotográfica, como decía, brillante, satinado, mate y autoadhesivo. Diferentes opciones de enmarcado directo, doble vidrio, bastidores, enmarcado de papel. Trabajo personalizado y asesoramiento para artistas y emprendedores. Buscalos en Instagram como una.aldeavisual. Atención con cita previa para impresiones Pato al 266-483-3015 y para enmarcados Steffi al 2974-3673-33. Bien, bien, bien. Agradecer también porque se vino, ya arrancó el invierno. Sí. No sé si tenés a mano para agradecer. Tenemos tejidos Causay, sí, hechos a mano, en telar, con métodos ancestrales, lana de origen natural, tenía con tinturas naturales, con tintas naturales. Lo puedes conseguir en Humano Merlo también, pero 74, buscarlo en las redes como Causay, K-A-W-S-A-Y. Causay, nos hace tejidos nuestra amiga Amalia y tiene unas cosas hermosas para este invierno. Tiene yalinas, tiene ponchos, tiene echarpe, echarri, de todo. Polera. Polerón. ¿Puede salir? ¿Puedo averiguar? Me meto en Instagram, le escribo polera. Le escribí, che, estoy buscando esto de lana. Y las cosas que hace son hermosas, muy, muy lindas. Ya la vamos a traer acá que nos cuente. El uso del telar. Sí. Es increíble. Ancestral. Técnica ancestral. Ya la vamos a tener acá de invitada para que nos cuente ahí un poco de eso. Claro que sí. Estamos tercer programa, nadie se dio cuenta. Sí. Seguimos acá al aire. Por acá nos escribe Esteban Saborido del Jardín Primitivo, que estuvimos charlando. Gracias, Esteban. ¿Cómo andás? Muchas gracias por estar del otro lado. Dice por acá, haciendo Reprocan, la columna es No Sarmiento. Ah, No Sarmiento, está bien. Así. Muy la bien, ignorancia, muy bien. La ignorancia sirve al narco, lo digo yo. Muy bien, Esteban. Gracias por estar. Sí, eso es verdad. Y eso sí, es verdad. Y sí, amigo. Pasaron muchas cosas en esta semana, desde el lunes pasado, en el ámbito social, en el ámbito deportivo, estuvo el superclásico. Polémico. ¿Lo viste? Sí, penal. ¿Fue penal para vos? Fue penal. Sí, ¿Y qué es lo polémico? Que no lo cobró. ¿Cómo no lo cobró? Si metió un gol de penal para él. No, el del último, sobre la hora, el de River. Está bien. Sí, no sabía qué penal me hablaba. No, el penal fue penal. No lo cobró. ¿Y para vos por qué no lo cobró? No, eso no, mirá. La verdad. Pensé que te ibas a arriesgar un poco más. No, porque no. Puedes decir que. Pueden comprar el árbitro. Quería generar una polémica. Me quedé pensando, porque. Puedes decir, está comprado el árbitro. No sé si comprado, pero. ¿Lo vieron al VAR? ¿Lo fue a ver al VAR? No. Y no, porque estaba dirigiendo, imagínate, tiene que salir a cancha a ir a un VAR. No lo vio, o sea, no lo cobró y no lo fue a ver al VAR. Cuestiones que van. Eso puede ser lo sospechoso, porque si está el VAR, ¿por qué no lo chequeas? Ya terminaba el partido. No sé, loco, es raro, todo polémico. Como el pocas mundial, respuestas. Como el mundial, sí, muchas preguntas, pocas respuestas. Como suele dejar la inoxidable. Vos sabés que hay que ver quién va al Mundial, porque sí. La selección de Irán, claramente no Irán, así que se abre una puerta para el grupo en el que está Pero Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda. No está confirmado todavía eso. Salió el ministro de algo, ministro de cosas de Irán. Sí. A decir que no existe la posibilidad. Habría que ver quién juega. Tendría que pagar 11 millones de dólares, una multa. Rari todo. Ya vamos a tener el programa del Mundial con la gente de Contra. Bueno, el tema también es la invasión a su país, que se hace justo en Estados Unidos, que es el país que está invadiendo. Las restricciones y visas caras que pone Estados Unidos a habitantes de ciertos países. Más profundo el tema, es también un tema de dignidad, por lo cual Irán rechazaría ir. Bueno, sí, claramente. Hay que ver. Mientras tanto, en Papagayo Gordo, te tiro una cortita y al pie, captaron un jabalí con sus crías y apenas segundos después, un puma acechando. Mirá las imágenes, Gordo. Sí. Acá tenés el jabalí. De Mongo Loco. Papagayo, sí, hijo, hijo pollito. Rodri, ¿quiénes son los Umarels? ¿Los? Umarels. Umarels. Unos indios que fumaban mucho en el Amazonas, en Alto Perú. Muy bien. ¿Para ustedes quiénes son los Umarels? ¿No? Un grupo... Muy, muy creativo, mucha imaginación, no me la renovaron. Bueno, su hobby es que... ¿Yo estuve lejos? No, sí. Sí, sí, bastante. Sí, sí. Su hobby es quedarse viendo obras en construcción, ofreciendo consejos no solicitados. ¿Cómo es un fenómeno, está creciendo. Una antorcha en vez de Diego. Pasás por, o sea, una obra en construcción, sí. Típica pose, manos atrás. Ajá. Y cara como que sabes. Los Umarels son personas que brindan su tiempo voluntariamente, son cada vez más, y su hobby es quedarse viendo obras en construcción, ofreciendo consejos no solicitados. Yo muy amo bueno. esta gente nos va a salvar a todos. ¿De dónde viene este término? Umarel es un término que se refiere específicamente, gracias, específicamente a los hombres jubilados que pasan el tiempo mirando obras en construcción. Claro. Su significado literal es el de hombrecillo. ¿Hombrecillo qué opina? ¡Está hombretillo! Como decía, el tipo que está ahí mirando y opinando en lo que nadie le pide. Claro. ¿De dónde viene este término? Origen, popularizado por el escritor Danilo Mazzotti a mediados de los años 2000, cuando nace este comportamiento. Comportamiento, suele llevar abrigo beige, observar excavaciones, no. Criticar o supervisar el progreso abrigo de la obra. Abrigo beige es muy puntual. Sí, sí, y bueno, es que vos vas una beige... Sí, dos beiges. Dos beiges. En portugués. Claro. Observar, aparte, abrigo beige, observar excavaciones, criticar o supervisar el progreso de la obra sin ningún conocimiento y sin que nadie se lo requiera. Reconocimiento. Pero, en el 2017, Bolonia nombró una plaza, la Piazzetta degli Umarelli. ¿En Bolonia, Italia? Sí, en su honor. Impacto. Se ha convertido en un término tan popular en Italia que a veces se les reconoce su papel de vigilante e informales. Llegando incluso a contratarlo oficialmente en algunas ciudades para supervisar obra. Acá tengo una foto. Están todos en Bermuda. Ninguno tiene abrigo beige. Ninguno tiene abrigo beige. Que me quedó grabado. ¿Si los quieren ver? Son jubilados italianos que... Son tanos, viejos, que se ponen la mano atrás. Ah, más que coche está fachando. Y bueno... Insoportable. A mí esa gente me encanta, y que tengan un nombre lo hace aún más bello. Está muy bien, está muy bien. Historias que uno va conociendo. Sí, lo escucharon al presidente, estuvo en Jerusalén. Porque no sé si estás al tanto, gordo. Sí, terrible, terrible, terrible. Estuvo cantando. No, ya la vergüenza ajena superó un nivel. No sé. No hay problema. Aparte hay... Libreroski, Eduardo Libreroski. No, terrible, terrible. Esto, sí, no. Estaban en Jerusalén. El muchacho que lo acompaña, viste que por protocolo no, tiene es la hermana, como un es la guía. Hermana, Karina, no, boludo. No. En este caso, en esta ocasión, en la ceremonia de las antorchas en Jerusalén, estaban haciendo ahí los preparativos. Usted se tiene que parar acá, va a venir por acá donde está la cruz. Ahí se tiene que arrodillar adelante del otro señor. Todo le estaban explicando y se cebó, se puso a cantar con su carpetita de apego acá en el... No tiene freno inhibitorio, no tiene capacidad de sentir vergüenza. Es ya un nivel... Está bien. Grotesco. Sí, sí, sí. Cosas que pasan, ¿eh? En el mundo que por ahí no te interesa mucho, pero... Hablando de no te interesa mucho. A ver, decime. Te traje, Rodri, tres boludos históricos para que te sientas mejor con tu propia boludez y la de nuestros oyentes que no escapan ese término. Es importante saber que no estamos solos, sí. Sí. Bueno, Adolfo Federico de Suecia. Adolfo Federico. Sí, el boludo glotón. A ver. Así se titula. A ver. Reinó entre 1751 y 1771. Fue un rey. Upa, a ver. Adolfo Federico de Suecia. Adolfo Federico, me Fito. Suena. Sí, dale. Se lo recuerda como un rey decorativo, porque en esa época Suecia vivía la era de la libertad, donde el Parlamento, Reichstag, tiene el poder real. Adolfo Federico era un hombre de gusto simple y carácter débil que prefería sus hobbies y estar en familia. El 12 de febrero de 1771 el rey decidió darse un banquete final antes de la cuaresma. Consumió cuaresma 40 días en ayuno. Sí. Entonces dijo, loco, voy a estar 40 días en ayuno. Me la pongo en la pera. Yo me la pongo en la pera y anda a cantarle a la Mona Jiménez. Consumió langosta, la ancha, caviar, chucrut, arenques ahumados, regados con champán y rematado con 14 porciones de semla, una torta tradicional sueca rellena de crema. Se murió, servidas, ¿no? Como te gusta a vos, en leche caliente. Se murió después. Los archivos estatales suecos, como acá nos adivina muy audazmente Rodri, y las crónicas de la época lo citan como el monarca que comió hasta la muerte debido a un colapso digestivo masivo. Hans Steininger, el boludo vanidoso. Hans era el burgomaestre alcalde de Braunau, Am Inn, Austria. A mediados del siglo XVI, en esa época, tener una barba larga era símbolo de estatus y sabiduría extrema. La suya medía aproximadamente de un metro y medio a dos metros. La barba. Estoy hablando de la barba, estoy hablando de la barba. El 28 de septiembre de 1567 se desató un incendio en la ciudad. En medio del caos y la urgencia por evacuar o dirigir a los bomberos, Hans no se recogió la barba en su estuche. Ah, tenía un estuche. Tenía un estuche barba de cuero. Atento ese, ¿eh? Estuche para barba. Estuche de cuero habitual, y mientras bajaba apresuradamente una escalera, se pisó la... No. Pisó el extremo de su propia barba y perdió el equilibrio, rodeó por los escalones y se rompió el cuello. Claro, pues encima si te pisás la barba, baja la cabeza, efectivamente. El Museo Municipal de Braunau todavía conserva y exhibe su barba original como una reliquia histórica curiosa. Y por último, las víctimas del gran incendio del whisky en Dublín en 1875, el grupo de boludos. Ah, bueno. 18 de junio de 75, un almacén de malte y licores en la zona de Liberty's en Dublín se prendió fuego. El calor hizo estallar los barriles y un río de whisky en llama de 15 centímetros de profundidad corrió por las calles. Increíblemente, nadie murió por el fuego ni por el humo. Las 13 víctimas fatales murieron por intoxicación etílica extrema. ¿Cómo? Lo que haríamos todos. Al ver el whisky correr por los canales de la calle, la gente salió con ollas, tazas y hasta sacándose los zapatos para usarlo como vaso. Bebieron el whisky puro, caliente y mezclado con la suciedad de la calle y el lodo, donde las calles, aunque suena increíble, hace 200 años las calles son como ahora, de tierra. Pero pasaban caballos, bosta, todo. Pasaba whisky. Registro del periódico The Irish Times de la época y crónicas médicas confirmaron que la causa de muerte de todos los fallecidos fue el coma alcohólico por intentar aprovechar bebida gratis en medio del desastre. Viste, no es bueno aprovechar la bebida gratis. Hablando de bebida, me corro un poquito hacia la gastronomía. Gordo, vos sé que te interesa el tema y sos un gran crítico. Sí. En Ushuaia nos vamos al fin del mundo. Empanadas. Salieron las empanadas de dos puntos, a saber, pastel de papa. Me gusta. Me gusta, me gusta. Sí, me gusta. Estoy. Empanada de pastel de papa. Sí. Empanada, esta no me sorprendió tanto, aunque obviamente está en el top. Milanesa napolitana. Muy buena. Son, hasta ahora son como canastitas, son redonditas, con una milanesita adentro, napolitana. Hasta ahora estoy contando. Me están diciendo por acá que no. Y la última, y creo que más reveladora, no sé, Gordo, si le ¿cuántos gordos le doy? ¿Cuántos gorditos le das? Empanada de guiso de fideo moñito. Tiene un poquito de papa. Guiso de fideo moñito es porque... ¿Hacés un guiso? La persona propietaria de ese lugar come mucho guiso de fideo moñito y lo que le sobra hace empanada. Sobra, vos decís. Todos los pedacitos de fideo partido. Porque, claro, aparte guiso, que sea con pero si te tomás el trabajo de meterle dos fideitos, un pedacito de pap, no te da el... No. Sí, es mucho laburo. Vos decís que fondo de olla adentro de la empanada. Me invitás a comer y eso lo como. Bien. Probablemente como bastante. Te sorprendés, pero... Si, no, la mirada es napolitana, me gusta... ¿Y la otra que era? Pastel de papa y carne. Eso también me gusta más todavía. Con queso, me parece que es la que... Bueno, pero sería como la empanada de carne, pero con puré. Sí, mirá que no tengo más agua, te vas a ver una torada fuerte. No hay más agua, bueno. Entonces, te digo, te tiro el dato. La pastina. Es como la empanada de carne, pero con puré, ponele. La de... Bueno, para mí está muy bien. Bueno. Está bien experimentar todo para mí. Sí, sí. Y aprovechándote, gordo, que te tengo acá a disposición, sí. Quisiera apelar a tu conocimiento artístico. Se inauguró un mural en homenaje a Fabián Show. Ah, lo vi, bailó Rosalía. Bailó Rosalía, sí. A ver, ¿qué tenemos? ¿Eh? Dame un segundito, ¿eh? Que no pare, ¿lo viste el mural? Lo vi el mural. Me encantó la fiesta que se armó. Un grande Fabián, ¿eh? Rosalía tiene unos pasos. Está bien Rosalía igual. En tu soledad ahí te acordarás de mí. ¿Cómo dice? ¿Vale? ¿Cómo dice? ¡Vamos! Volverás a mi cama, al calor de mi almohada. Qué grande Fabián Show, loco. En una esquina... Es un pueblo de cadera fácil. En Belville. Hay mucha cadera. Belville, en Córdoba, rindió homenaje a Fabián Show al inaugurar un mural que destaca su legado en el ámbito artístico. El mural está ubicado en la intersección de Nicanor Costa Méndez y de Anfunes. Por si quieren pasar. Bueno, algún día voy a pasar. Belville, la capital de la pelota. Es donde se fabrican... Ah, tenés razón. Hace poco lo vi. Belville. Muy bien. Datos. Agradecer a Gaby y familia de Pizzería Alma. Oh, qué rica pizza, loco. En Carpintería, Avenida Belgrano 410, frente a la Plaza Manuel Salazar, local 3. Hay delivery, si estás en Carpin, 2664-312188. Sí. 2664-312188. Alma Porteña Pizzería. Carpintería, gordo. Gracias, che. Tenés 61 sabores. Sí. De pizza. Sí. Choclo. Pap. Pap tiene mozzarella con papa frita. Tiene muy buenos sabores. Se viene el sorteo de Alma. Y ahora, para el primero de mayo, con las compras, sortean una 110, una moto. Siempre tienen muy buenos sorteos, Alma. Hacen buenos sorteos. Y la pizza es increíble, loco. Muy rica. Muy buena pizza. Sí, sí. Así que bueno, agradecemos a la familia Gaby y familia, che. Sí. Traía algunas otras cositas, tal vez. Se murió Luis Brandoni. Bien. Sí, se murió Luis Brandoni, ¿qué? Sí, se nos fue. ¿Está festejando? No, no, me da el ok. Pensé que estaba festejando. Me aprueba, me confirma la noticia. No, bueno, hay... Te lo tiro, no sé. Jamás festejaría una No, no, ya sé, pero me pareció que... No. Hoy fue un día que hubo gente que festejó por el tema de ser un adversario político. Sí es extraño que... O sea, alto actor, eso no lo vamos a discutir. No. El actorazo. Después, su parte de participación política, es extraño una persona que tuvo problemas en la dictadura, que estuvo exiliado, que estuvo prohibido. Que después haya acompañado activamente procesos que precisamente defendían la dictadura y de personas como Macri, por ejemplo, que se han enriquecido durante esa misma dictadura. Es muy contradictorio. Entonces, sí, a mí me pasa particularmente que la parte de actor, siempre me pareció un actor excepcional. Sí, tremendo. Muy bueno, te hace emocionar, te hace reírte. Y por la parte del ser humano y de la persona política, siempre estuve en desacuerdo con él. Y me parecía muy contradictorio el discurso moral que tenía con... Se nos fue, a los 80 y tanto, sí. People. Se nos fue. Tengo también levantado de acá elmerlino.com, así se dice, sí. La situación que es menester traer a la mesa del hospital, en este caso de Merlo, de Madre Catalina, pero sabemos que... En todo el país, todo el sistema de salud público, sí. Así que a ver si se puede oír. De la Villa de Merlo, luego de esta asamblea pública y abierta en las instalaciones del nuevo hospital de la Villa de Merlo, ¿cómo es la situación del nosocomio local de acá de Merlo San Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta asamblea se generó no solamente para los trabajadores del hospital, sino para la comunidad en general, para visualizar la situación que pasa a nivel provincial, no solamente del hospital, sino en toda la provincia y en la nación en general, pero para que la comunidad cercana al hospital esté enterada de lo que pasa con la medicación, de lo que pasa con los turnos, de lo que pasa con la cantidad de personal que tiene el hospital, que el día a día está mermando. Hay éxodo de profesionales y por eso ustedes ven las colas que ven haciendo a la noche, ¿no? Bueno, creo que uno de los ejemplos más recientes es en el sector de ecografías, donde casi un mes no se estuvo brindando atención prácticamente. Claro, el sector de ecografía es un sector terciarizado que tuvo, creo que, si no me equivoco, 3 o 4 meses de merma de pago, no le pagaron los sueldos, y por eso obviamente que cortó el servicio. Y con respecto a los empleados que serían, corregime, si de planta permanente del hospital, ¿cómo es la situación? Y nosotros estamos sin recomposición salarial, estamos perdiendo ante la el índice del INDEC todos los meses, estamos perdiendo el 80% de nuestro valor del sueldo, que ya te diría está en un 100%, deberíamos estar con un 80 o 100% arriba del valor de nuestro sueldo. Estamos sin recomposición salarial y muchos de nuestros compañeros no están siendo recategorizados. Con relación a la faltante de medicamentos, vemos hasta desde la presión a medicamentos oncológicos. ¿Cuáles son las respuestas de la provincia con respecto a esta situación? Bueno, ahí como explicábamos un poco en la asamblea, el tema de la medicación oncológica es una problemática entre nación y provincia, donde queda el paciente en el medio, porque se genera un expediente para la medicación del propio paciente, que la provincia la delega en nación, y hoy estamos teniendo una política sanitaria de nación que no, en realidad no tiene política sanitaria de nación. Entonces queda ese expediente, queda trabado, vuelve el profesional de acá del hospital y con el asistente social a armar nuevamente otro expediente, se cae el expediente anterior y los pacientes oncológicos no tienen tiempo, el paciente oncológico es hoy. En relación a las políticas tomadas con el programa Remediar, ¿en qué afecta esto a la provincia de San Luis y particularmente acá a la Villa de Merlo en el hospital? Bajar el programa Remediar afecta a la nación en general. Solamente van a quedar entre 3 o 4 medicamentos que van a estar realizados, lo va a realizar el Laboratorio Puntano, que es lo que lo cubre. Después el plan se cae entero, se cae para pacientes que no tienen obra social, para los que sí tienen obra social, pero no pueden pagar una medicación, por ejemplo, no sé, ni hablar la parte oncológica, igual es otra parte, ¿no? Pero la parte diabetólogo, todo eso se cae entero, se cae la parte cardiológica, se cae la medicación cardiológica, quiero decir, y el costo de la medicación cualquier paciente no lo puede pagar. Con respecto a las medidas que se decidieron tomar en esta asamblea, ¿cuáles serían? Bueno, la asamblea cerró con visibilizar esta situación del hospital. Lo vamos a analizar ahora con el personal de salud el día, pero vamos a hacer una panfleteada, no es un corte de ruta. Nosotros somos esenciales, no podemos hacer un paro. Sí se puede hacer quite de colaboración, pero vamos a hacer una visibilización acá en el semáforo de la esquina del hospital para que el ciudadano, el común y corriente, el ciudadano de a pie, el vecino de la zona, no solamente de Merlo, sino el que viene a cargar combustible, que viene de Papagayo, sepa lo que está pasando a nivel hospital y a nivel... Ahí estaba el delegado de ATE. De Merlo, bueno. Luego de esta asamblea pública y abierta. Sí. Seguía. Muy claro. Muy claro, ¿no? Sí, es una gracias al merlino.com. No sé, lo sacamos de ahí, así que. Está pasando en todo el país. Ya lo hemos visto en Buenos Aires con el Bonaparte, con el Garrahan. Se está vaciando el sistema de salud, igual que el sistema educativo, igual que las obras públicas, el sistema de infraestructura nacional y del poder adquisitivo y la vida de la gente. Esto hace que todos nos rompamos un poco, que haya más violencia en las casas, más desesperanza, más falta de proyección. Y esto termina derivando también en los pibes. Ahora estamos con el tema que nos vamos enterando de amenaza, de tiroteo, de escritos y esas cosas. Y generar todo este malestar en la psiquis de la gente termina rompiendo y decantando en los pibes y en las pibas, que están muy vulnerables y permeables a lo que pase. Y si el discurso oficial es de violencia, es de segregación, es de crueldad, bueno, mucho peor. Porque sí, los pibes tampoco tienen una contención, los padres y las madres muchas veces no pueden dárselo, y no hay una proyección de futuro tampoco. Bueno, estamos viviendo un caso en la comunidad de Cortaderas también, muy reciente de estos días, de un nuevo joven también que toma una decisión por todo esto que decís vos, la falta de contención, la problemática que planteamos acá con Paula de Sentires, que dicho sea de paso, hoy hubo una charla, o bueno, se está dando una charla en Cortaderas, sobre suicidio, sobre concientización, sobre dejarse hinchar las bolas y hacerse cargo y empezar a laburar en serio. O sea, no hay mucha vuelta ni mucha especulación. Me parece que no hay tiempo para eso. Esto ya, más allá de visualizarlo y seguir cada uno de donde puede aportar, esto tiene que ser a nivel nacional. No, es muy fuerte decirlo, pero no lo va a ser a nivel nacional si esperamos del Estado. Es una lucha que hoy se da casi perdida, pero la comunidad sí se puede unir y podemos encontrar estos lugares de escucha. Y sí, obviamente, lo que pasa es que el Estado tiene ahí una infraestructura que es obligación del Estado mantenerla y mejorarla. En eso estamos de acuerdo. Y como las escuelas no puede ser, no tengan psicopedagoga, un gabinete para que los pibes... Bueno, el próximo encuentro con Paula, vamos a hablar un poco también de eso, de la salud mental de los docentes. Muy interesante. Y la compañía que hoy tienen en abrir las aulas, hacerlas inclusivas y demás, y qué herramientas tienen y qué lugares de escucha tiene el docente también. Bueno, hay que poner todo sobre la mesa y ahora, ya. Así que bueno, en eso estamos. Aprovechamos para mandar un abrazo a Paula de Sentires Cortaderas, sí, abrazo, espacio interdisciplinario. Psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, entre otras cosas, primera escucha en lo que es consumos problemáticos. Bueno, ya estaremos ampliando. Gordo, ¿sí? se nos está yendo como flato en una canasta o como agua entre los dedos, sí, el tercer programa al hilo. Sí, al hilo es no, un realidad. Muy buen horario si estás en tu casa para Contanos. Agarrar un vaso, ¿no? A ver, de hielo. Bien. ¿Cómo, cómo? ¿Vaso con hielo? Vaso con hielo. No, no me esperaba. Y agregarle un poco de Fernet, la alegre rebeldía. Sí, señor. O de vermú. O vermú salvaje, que es con mi favorito. Un mix birrero ahí. Sí, unos maníes, por ahí una plantita de menta, algo. Muy rico, los puedes conseguir en Humano Merlo. O si no, en su página de Instagram, le puedes escribir al Rapo, a la alegre rebeldía. Excelente Fernet, artesanal, tiene vino tinto, tiene vino blanco torrontés y tiene vermú, todo artesanal, de origen orgánico. Sin el, muy buena sin calidad. Monte no hay Fernet, claro, señor. Y algo que le digo a todo el mundo, no deja sí. resaca. No, está no comprobado. Deja, está comprobado. Este sábado fui a trabajar a Río Cuarto con el Rapo y con Facu, estuvimos laburando toda la noche tomando Fernet. Me acosté. ¿Con qué lo prepara usted el Fernet? Y ¿alguna tónica, algún soda? Depende. Con lo que haya. Depende, no, con lo que haya. No, o sea, generalmente si es el Fernet industrial, por ahí con pomelo. No, no, hablamos del Fernet. Pero de monte, el Fernet artesanal, el Fernet con de... soda, con tónica, a veces con pomelo. Con rapo. Con rapo. Con soda y, o con tónica, creo yo. O por ahí pomelo. Es el que más. Sí, va. O sí. Con soda. No, y con bueno, tónica. Ya que está. Con la todo justo. Tenemos que llamarlo para que venga y nos cuente un poquito sí, sí. de la preparación del, sí. del Fernet de la Alegre Rebeldía. Hemos agradecido, creo que a sí. todos nuestros. Yo sabés que ando buscando un abrigo, Rodri. Sí. ¿Dónde puedo conseguir abrigo ahora que abrigos aquí? Abrigos aquí, Atacama. Ah, mirá. Atacama, sí, moda circular, feria americana. Llamale. X tal que X. Digo, tenés, feria americana yo. Sí, feria americana. No sé cómo pues. Lo que sí, sí. Tenés prendas. Pipí cucú. Sí, alta ropa, ¿no? Se vino la temporada otoño-invierno. Ya sí. están las camperas. ¿Tenés precio, te digo? A ver. Desde 10 mil pesos. Con 10 mil pesos me compro algo. Campera de abrigo, posta, ¿eh? Sí, abrigo. Yo he visto un par y estaba muy buena, loco. Camperones importantes para todas las edades. ¿Y dónde queda, Rodri? En Cortadera, ruta 1, kilómetro 17 y medio. Sí. Justo en la curva. Sí, en la curvita. En la curva de la veterinaria. Vas a ver, hay un local verde con una mecedora, con un maniquí. Sí. Que. ¿Tiene nombre? Extravió su. ¿Cómo es? Extremidades inferiores. No, ¿qué le pasó? No sabemos. No sabemos dónde quedaron. Así que está, bueno, su torso saludando a los clientes. Ah, quedó sin piernas. Capaz que fue el zorro y el gato. ¿Te acordás? ¿Viste cómo quedó la del zorro y el gato? No, no, esta es una historia esa para... Siguen ahí. Sí, siguen en esa. Así que bueno, Atacama Cortaderas, búscalo en Instagram. Está de lunes... Está todos los días, menos los domingos a la mañana... Después bueno, todos los días. Vos te pueden encontrar en misa los domingos de la mañana. Yo los domingos, sí, sí, como siempre. Perfecto. Hablando de misa, hubo un cura. Un saludo a misa. Sí, en allá, San Marcos Sierra. San Marcos Sierra. Sí, el cura padre Riquelme, Guilherme. Guilherme. Sí, no sé. Música electrónica en Plaza de Mayo. Sí. ¿Qué onda? Es una paradoja que se le siga diciendo padre y supuestamente son celibes. Sí. Para empezar. Es muy buena. ¿Qué lectura haces vos de ese evento? Me interesa tu mirada. Captación de público. Me parece una. No entendí, boludo. Yo lo vi hoy, no lo había visto. Estaba. Y vi inclusive videos de gente haciendo. No sé, estando ahí participando del recital. No termino de entender si esto tiene un... No creo que sea solo mero entretenimiento, es muy raro. ¿Por qué usan un espacio público para esto? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo organiza? No, a ver, tengo un montón de preguntas, ¿no? A mí por un lado me parece muy bien que se use el espacio público para un show de música gratis, sí, más allá de que pero, no me gusta la música. No, obviamente. Pero la mayoría un show gratis que va todo el mundo porque quiere ir. Pero está, ¿quién está buenísimo? A mí me interesaba cuál era el posicionamiento. ¿Qué hay detrás de esto? Porque la iglesia. No sé qué hay detrás. Este cura. Yo no tengo idea quién es el cura. ¿Es portugués? Es portugués. Ya ha estado en varios lugares haciendo esto. Entiendo que estaba prohibido por la Iglesia Católica y fue el Papa Francisco Bergoglio, el que lo abrió a una jornada de la juventud que se hace cada 3 años entre todos los católicos del mundo. Ajá. Y lo llevó, bueno, ahí empezó a explotar, a estar en todos lados. Y a mí me interesaba también cuál era su posicionamiento político. Entiendo que... ¿Y si está alineado al padre... Bueno, a pero bueno, nunca se sabe, pero fue a la tumba del padre Mujica, estuvo con los cura Villero. Ah. Pasó solo de pido a Dios, como que... Más del lado franciscano, tuvo digamos, un par de gestos progresistas. Pero más allá de eso... Creo que por ahí, no es la música que me gusta y siendo un acto religioso no me convoca. Pero sí me parece que está bueno que en la calle, en un lugar público, se junten gente a bailar y a festejar gratis con un chabón que viene a pasar música. Si el perfil del cura o del ex cura, no sé si tiene los hábitos. Aparte fue un evento masivo. Si el perfil del tipo hubiese sido facho, de derecha. Sí. Hubiese sido más polémico que una fiesta en la plaza, depende gente. Depende de cómo sea el mensaje. Cuando vino Ravi Shankar, el alto chanta, Ravi Shankar, un grande Macri, ese. Y fue un montón de gente, y yo qué sé. No sé, nadie. Son fiestas populares que por ahí uno puede ir. Pero si es de la derecha, ¿no deja de ser popular? No, yo creo que Milei es un presidente popular, pero de derecha. Populista de derecha, podría decirse, o popular, porque tiene una base popular que lo llevó a donde está e interpela a una base popular, lamentablemente, pero yo creo que así es. puede ser numerosa y no popular. Más estoy pensando allá, en voz alta. O sea, a mí me interesa para saber dónde estaba parado el chabón. Sí, no, me sorprendió, no tenía idea de quién era el cura. Eso, le metió todo, ¿eh? Claro, fue una fiesta, gratis, no sé qué. Y... Ey, colazo una ping, pum, ping. Yo creo ping, más de uno se le ha mandado una pastinaca. No, y sí. Y aparte de este, sí. ¿Quién no está contra? Me tomo una hostia, feliz comunión, true, le manda una. Igual ahí están todos juzgándote, igual. A la No, pero el chabón es amigo de Jesús. Vos decís que tiene. No sé. Y el chabón, imagínate, cuatro. Una fiesta electrónica es muy buena, una fiesta electrónica religiosa. Ahora, yo hoy escuchaba en la radio a la mañana un teólogo que decía una. Yo igual quiero aclarar mi posición, estoy totalmente en contra de la iglesia, de las religiones. Todo está bien, estamos analizando este caso pero, puntual. Claro, quiero tratar ese objetivo. Hoy sí escuchaba un punto de vista interesante en la radio de la mañana, sí. Un teólogo, que decía que hay un montón de samba folclore con contenido religioso. Sí. De hecho, la misa criolla ha sido multitudinaria. Y como que no hay problema porque está en el folclore. Hay incluso rock religioso, católico, sí. Bueno, evangelista y banda de metal. Logos es una banda muy importante de Argentina, es una banda evangelista de heavy metal. Kiosko, me acuerdo que también era una banda de rock evangelista. Y no había tanto problema. Entonces, el problema es que sea música electrónica católica. No creo que sea un problema. Creo que es. No, pero como... se pone el foco por el contenido religioso de la música. Bueno. Es música, qué sé yo, no sé. Claro, pero bueno, también hay un mensaje. Porque va vestido de cura, mete catequesis en el medio. Entonces hay un mensaje. A mí me interesa saber. Ah, claro, está con la sotana. Claro, está con la camisa y acá el cuellito. Que es como una ballenita gigante. Siempre quise saber cómo es el cuellito. Es como un bigote de Hitler blanco. No. ¿Viste las ballenitas que se ponían en la camisa? Para que no se te doble el cuello. Sí. ¿Es así? ¿Pero grande? Yo creo que sí. Ok. Ahora, ¿qué fue primero, el bigote de Hitler o eso? No, eso. ¿Seguro? Sí, no, eso viene de la época de María Castaña, diría mi abuela. No sé quién es María Castaña, pero... Un día hay que hacer una recopilación de frases de tu familia porque... ¿La época de María Castaña no se conoce? ¿No es conocida la época? Solo en Quintana y Galván. No, me están mirando con cara de incógnita. No, es como el agradecimiento de la vaca empantanada. Claro, no, existe solo en tu casa, boludo. Cuando uno no era agradecido, no tenía gente. Yo convivo con la hermana de Rodri, con Meme, mi compañera. Eso hace que seamos cuñados, claro. Sí. Y cada tanto me tiene una frase de esa. Y como, ¿cómo no la conoce? No, varias, hay varias. Y esta, el agradecimiento de la vaca empantanada. La primera vez que me la dijo, la miré, ¿qué me porque la expresión de la vaca. ¿Cómo no conoces esta frase? ¿Cómo no la conoces? ¿Cómo no la conoce nadie? No, que sí, que es una frase que se dice. No la conoce. Al pasar el tiempo, decía otra frase, fuimos descubriendo que solo se decían en su casa. Sí. Bueno, pero pasan todos. Yo supongo que cada casa debe tener su frase. No sé, cosas. Yo creo que cosas que se hacen en las casas. Latiguillos. Sí. Respuestas haciendo referencia a alguien que tal vez solo es conocido por ese entorno familiar, bueno, alguien del barrio, internos, entonces, claro. O alguien del barrio. Usted tiene muchos chistes con los apellidos, ponen con los seguros. ¿Te acordás de tal y se tira? Claro, claro. Sí. Como que son chistes internos. Pero lo de la frase, si son frases familiares es una cosa. El tema que si vos creciste con esa frase pensando que es un dicho popular, sí, resulta no. Que no. No, no. Ahí está el punto. Bien, bien. Se nos termina el programa, ahora sí, lo que se terminó también fue la telefonía por cable de cobre. En San Luis se desconectó la última central de telefonía básica, así que los aparatos se terminó que quedan, una era en la provincia. Van por fibra óptica los aparatos que quedan. ¿Ah, sí? Sí. Los aparatos que quedan de teléfono por línea están alimentados con fibra óptica hoy en día. Qué locura. Esa es la que entra por allá por... Por las Toninas. ¿Las Toninas? Sí, por las Toninas. Entra por ahí, viene por abajo del mar. Hay una zapatilla bien enchufada. Cuando llueve la tapan con una bolsita. Por acá nos dice, ya para retirarnos y agradecer a todos los que estuvieron del otro lado, Ricardo de Tirizarao. Nos dice, chicos... 17 bajo cero, hay que preguntarle para ver. Sí, 17 bajo cero en Tili. Dice, chicos, ¿cuál es el insecto que entra en todos lados? Langosta. Gordo, saludar a todos los que estuvieron del otro lado. Nos vamos, les queda una semana hermosa. por vivir de aquí al lunes que viene, que nos encontramos de nuevo en Identia Comunitaria a las 18. Chau, Gordo. Sí, chau, Cele. Chau, nos vemos. Chau, ese. Nos vamos. ¿Qué tema tenemos? Black Sabbath. Black Sabbath, Hole in the Sky. Agujero en el cielo. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau.